en México. Esta semana presentamos el tercer reportaje del proyecto radiofónico Manantiales en Resistencia sobre la Cuenca de la Independencia ubicada en Guanajuato. Este material fue producido por el equipo de La Cooperacha en México y financiado por la Fundación Rosa Luxemburg. La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia. Ay, pues el agua es todo. Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua. Porque el agua es el motor de nuestra vida. Sin el agua no podemos vivir. La defensa comunitaria del agua y la vida. Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua. El agua, el agua, el agua. Cuenca de la Independencia, agua y territorio que dan identidad. El concepto Cuenca de la Independencia surge en el 2008 en un diplomado sobre aguas subterráneas impartido por la UNAM a los habitantes de 7 municipios que son San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora y que termina en la presa de San Miguel de Allende, que concentra el agua que escurre de las montañas en Guanajuato. En el diplomado, las comunidades decidieron organizarse y formar la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia. Ahí participa Graciela Martínez, integrante también del Centro de Desarrollo Agropecuario. La UNAM, el Centro de Geociencias UNAM Juriquilla, concretamente el doctor Marcos Adrián, coordinó y ejecutó un trabajo de estudio sobre las aguas subterráneas. Y bueno, pues los resultados de este estudio fue que la agroindustria que se trabaja en esta región, Cuenca de la Independencia y en el estado de Guanajuato, había ya sobreexplotado el acuífero y las aguas jóvenes, que son aguas aptas para el consumo humano, habían sido ya totalmente abatidas, acabadas por la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Entonces, en el acuífero solamente estaban quedando aguas contaminadas por naturaleza, porque en la región tenemos rocas de origen volcánico y estas son las que han contaminado el agua. Las que hoy estamos tomando son aguas fósiles y que ahora se están extrayendo tanto para el uso doméstico en agua potable, supuestamente potable, como se extraen para la agricultura de riego y para la industria. María Luz Villafuerte, de la comunidad de San Luis de la Paz, denuncia la falta de apoyo gubernamental. En el 2000, las autoridades se dieron cuenta de esta problemática. Y bueno, ya que las autoridades no han querido dar ninguna respuesta, solamente les dicen, échenle cloro, no tomen agua de esa, tomen de garrafón, pero la triste realidad es que el agua de garrafón, el precio es de 32 o 35 pesos por 20 litros. Entonces, a las familias no les es posible comprar agua de garrafón para todo el uso de consumo. A veces para tomarla, pero para cocinar no. Y si siguen cocinando con agua contaminada, pues es peor porque al calentar el agua, el mineral aumenta su grado de toxicidad. Para enfrentar el problema, las mujeres se organizaron en la construcción comunitaria de cisternas de ferrocemento con las que cosechan agua. Carmen Castro, del municipio de San Diego de la Unión e integrante de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, describe los beneficios que las cisternas de 12.000 litros han traído a las familias afectadas por las aguas fósiles contaminadas. Ahora lo que dicen, después de un tiempo de consumir el agua de lluvia, dicen, a mí ya no me duele la cabeza. Y mi niño se enfermaba de diarreas, problemas digestivos seguido y ahora ya no. Y además podemos tener agua suficiente para consumo y para cocinar. Y cuando llueve, pues ya la gente ya se llenó su cisterna y quisiera más. O sea, da lástima que se vaya mucha agua, que no la podemos retener. Estamos organizándonos para poder ver cómo unidos podemos hacer más. Finalmente, Graciela señala los retos que deberán enfrentar en la región y cómo la organización comunitaria es parte importante para superarlos. Entonces, nos interesa hoy incidir en el tema del agua. ¿Cómo vamos a ir haciendo propuestas de ley ciudadana? Pero también nos interesa avanzar en la parte de la salud pública, porque como consecuencia de que la gente tome agua contaminada, tenemos severos problemas de salud en la región. Pero hay otro problema también muy fuerte que nos preocupa, es la desertificación de la región. Debido a todo, a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el nivel freático se va bajando, la vegetación nativa se va acabando, el nopal, el mezquite y toda la compactación que ha hecho la agricultura de riego, pues va impidiendo que el acuífero se alimente, y el uso de agroquímicos pues va acabando con los polinizadores. Entonces, por eso tenemos tareas muy amplias con las que tenemos hoy como retos y desafíos que abordar con nuestras autoridades. Manantiales en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.